comienza Hablando en Serie. Hoy, Álvaro Loma nos ha traído 24. Una gran serie. ¿Cuántas temporadas tiene? A ver, lleva 7 años en antena, pero tiene 6 temporadas. La última temporada, como hubo la huelga de guionistas, no podían hacer una temporada de 24 episodios porque no había material para hacer 24 episodios. Y lo llamaron 18. No, directamente no lo hicieron. La última temporada no hubo serie, pero no es que se haya terminado. Es que los tíos son... Vamos a pensar que son perfeccionistas y no querían dejarlo a medias. No querían dejar la serie a medias y... Luego metieron a Kiefer Sutherland en la cárcel y el creador de la serie se fue y... Ha pasado unas cuantas cosas que... O sea que no va a haber séptima temporada. No, sí, claro que va a haber. Es más, va a haber, en verano van a hacer una mini temporada de 2 capítulos que explica una cosa que pasa en Sudáfrica. Deben ir a hablar con Network o algo así. Y se llama 2 y medio. Se llama... sí, algo así. No sé, pero va a ser Robert Carlyle, el Full Monty. Ah, ok. Vale, es una serie curiosa. Explica un poco de qué va, para los que no... Sí, bueno, 24, lo gracioso de la serie es que transcurre en tiempo real. Sin spoilers. Transcurre en tiempo real. Son 24 episodios de una hora, 45 minutos, pero con los... Se supone que si lo programaran bien aquí, se tendría los anuncios estarían justo en los momentos específicos para que durara exactamente una hora todo. Uh-huh. Porque se supone que incluso el momento de anuncios, los tíos están haciendo cosas. Pero nunca se programó bien aquí, en España. Tampoco me quejo. Yo me lo veo por internet. y nada, simplemente... Esa es la gracia, esa es la diversión, ¿no? Kiefer Sutherland aparecía en la película Última Llamada, que también era en tiempo real, y se le ocurrió la idea. Fue muy, muy perspicaz el tío y se puso a producir una serie como esta. Esa es la gracia de la serie, pero por lo que ha triunfado tanto, y no tanto en España, pero sí en Estados Unidos, es porque es la cosa más fascista que ha parido madre, ¿no? Todos los malos son extranjeros, que si alemanes, que si rusos, que si... ¿Árabes? Árabes, por supuesto. Lo bueno es una de las últimas temporadas en las que salían los alemanes, los rusos y los árabes. Es buenísimo. Ah, y los chinos, perdón, no eran alemanes, eran chinos, rusos y árabes. Es fantástica esa serie, esa temporada. Vale, bien. Me parece una serie como mínimo curiosa. Sí. Me han dicho cuál sería la mejor serie para ver, cuál sería la mejor temporada. La mejor temporada. Si alguien quisiera verla. Hombre, la primera... El problema de la primera temporada es que hicieron... Dijeron, tiene que ser 24 horas. Empezamos desde las 0 horas a las 24 el mismo día. Y claro, el pobre Kiefer Sutherland estaba un pelín... El pobre Jack Bauer estaba un pelín sopa al final del último día. Y luego que hicieron un par de cambios y al final es desde las 7 de la mañana de un día hasta las 7 de la mañana del siguiente. Que es algo que puedes estar despierto sin joderte mucho, la marrana y eso. Come una vez en todas las temporadas. En todas las temporadas se le ha visto comer una sola vez al tío. Es un crack. ¿Y va al baño en las pausas? Me imagino que en las pausas. No sé, pero tampoco se la ha visto. Vale. Bueno, pero no recuerdo. Bueno, sí, ¿Cuál es la más interesante? A mí la temporada que más me gustó fue la segunda. Porque la segunda temporada metí en conspiranoia. Además, claro, cada temporada es como más impactante que la anterior, ¿no? En la primera que querían matar al presidente, en la segunda una bomba atómica, pues en la tercera que hay una bomba vírica que va a destruir Estados Unidos. Y en la cuarta que hay, pues vamos a destruir el mundo, ¿sabes? Va a ir aumento, ¿no? Entonces la segunda todavía no se habían pasado. Vale, y estaba guay, estaba divertido. El problema fue que entre la segunda y la tercera temporada alguien tuvo la santa idea de dejar todo el argumento que habían dejado atrás en la segunda temporada y borrarlo. Porque en la segunda temporada se supone que había mucha conspiración de por medio y eso. Y cuando empieza la tercera temporada se supone que ya lo habían resuelto todo. Ah, qué bonito. No es muy bonito. ¿Harán una precuela o algo? Hicieron un videojuego en el que te explicaban eso. Otras 24 horas entre la segunda y tercera temporada en la que un comando terrorista intentaba crear un terremoto. Y lo conseguía, que es lo peor. Es muy buena la serie. Ya. Bueno, pero... Vale, es una gran serie. Sí. Pero si quisiéramos usarla en el rol, ¿cómo lo usarían? Ah, eso, sí. Yo me centraría sobre todo en... Vamos a... Hay gente que se toma en serio 24. Yo no me lo tomaría en serio, creo que ha quedado claro, ¿no? Yo creo que quedaría bien con una ambientación pulp. o Pulp, como un coño se diga. Hacer muchas conspiraciones absurdas, nazis de por medio, ninjas también, porque ninjas no han aparecido todavía. Han aparecido comandos chinos, pero no han aparecido ninjas todavía. ¿Por qué serán aliados? Pues no sé. Ya puesto. Nada, pero seguro que es un comando ninja. Pero se haría una ambientación pulp. Ya habría una ambientación pulp basada en la época actual, pero pues, como las pelis de Jung-Woo o cosas así. Haría personajes muy expertos. ¿Para qué queremos saber si van a sacar las tiradas? Lo importante es que zurren y que sea divertida las zurras, ¿no? Que si intentas hacer una pelea que no sea divertida, te quiten dados o te quiten, sea más difícil hacerlo. Cuanto más arriesgado sea, más a lo John McClane o... Cuanto más arriesgado sea lo que quieres hacer, más debería incentivar el sistema. Vamos, el sistema que más se acerca a lo que está diciendo es Feng Shui. Feng Shui sería un buen sistema, pero... yo le pondría un tono más, que sería hacer que el tiempo fuera importante. Es que aquí en realidad, una vez te planteas que el tiempo sea importante en el sistema, te puedes plantear un montonazo de cosas. A mí se me ocurren varias. Una que sería muy curioso sería hacer partidas de una hora. Partidas de una hora de duración, en la que todo el mundo vaya a toda velocidad. Se podría utilizar el sistema, en vez del de Feng Shui, el de Laberinto de Espejos. Laberinto de Espejos es un juego indie. Wilderness of Mirrors. Es un juego indie que es así, es en plan James Bond, en plan espía. Y básicamente el sistema lo crean, la historia la crean los jugadores. Con ayuda del master. Hay un master que te da las partes básicas de la partida, y luego los jugadores empiezan a crear la partida, a poner dificultades, a poner cosas fáciles para ellos. Ajá. Y el master le da más o menos dados. Y cuanto más difícil sea, pues tienen más dados, pero tienen que gastarlo en un momento específico. Y lo más interesante de ese sistema es que en el momento, según el resultado de la tirada, o dirigen el narrador o dirigen los jugadores. Uh-huh. Es un sistema, si no consigues el éxito, va a dirigir el narrador. Y si consigues el éxito, vas a dirigir tú. Lo que permite muchos juegos, porque el narrador puede incluso, aunque no lo hayas conseguido, narrar tu éxito, pero como a él le interesa. Y un jugador que sea lo suficientemente mártir puede narrar su fracaso en una tirada que ha sacado. Eso, lo bueno de ese sistema es que lo que has dicho tú, que aunque hayas fallado no tienes por qué fallar. Entonces, como todos son expertos y todos son la puta polla y todos son los mejores en su trabajo, pues quedaría muy bien en 24. Lo malo es que la parte de conspiranoia se pierde casi todo, porque como los jugadores narran mucho, no te puedes crear una trama muy interesante. Tampoco es que sea muy interesante la de 24. ¿Para qué negarlo? Bueno, más ideas. Otra cosa, porque no hemos hablado de el laberinto de espejos, que tiene que ver con el tiempo. Pero es que el laberinto de espejos, cada 15 minutos, 20, depende de lo que establezca el narrador, pasa algo, se supone que la tensión se va acumulando en los personajes. Entonces, pues, cada vez te quitan dados, te sube la dificultad, pasa algo. El sistema está mucho más extenso, lo podéis buscar, pondremos el link en la página web para que lo miréis, porque es gratuito, ¿no? No lo sé, es un jueguito que ocupa 12 páginas, pero no sé si se compra en PDF. Yo lo conocí por medio de un amigo y es bastante interesante. Bueno, la cosa es, más ideas de 24. Feng Shui se podría coger directamente y meterle algo con tiempo. Si eres de los fanáticos de la gestión de recursos, de juegos en plan StarCraft o Age of Empires, gestión de recursos, podrías hacer un juego muy estratégico basado en tiempo. Tú tienes tu tiempo y tienes que gestionarlo. Entonces gasto tantos minutos para hacer tal acción, gasto tantos minutos para otro. Y sería un juego un poco más estático, sería más bien jugar... A mí no me gustaría jugarlo, sinceramente. Pero es una idea, ¿no? Se podría hacer eso, en vez de gestionar pues el tirio, el oro, la madera y eso, lo que gestiona es el tiempo y los recursos que tiene. Porque básicamente son una empresa antiterrorista, es la UAT, la unidad antiterrorista. Entonces podrías hacer eso como si tú fueras un directivo y tienes, en una hora tienes que hacer todas estas cosas. Pues sería mucho curro para el máster, pero hay gente que le gusta esas cosas. Bueno. Es una idea. Otra idea. Feng Shui funciona por toma. Sí. Entonces por tomas, cada toma es como un turno. Me tiene, creo que son 2 segundos o 3 segundos cada toma. se podría contabilizar cuántas tomas hay en una hora y empezar a hacer a moverte de un lado para otro por toda la ciudad diciendo, vale, pues tardo tantas tomas en llegar ahí, y hacer que las escenas de acción tengan que durar 10 minutos, por ejemplo. Entonces son tantas tomas, y si te lo cargas antes de esos 10 minutos, aparece más gente. O si te lo tardas, si te lo cargas en menos tiempo, entonces tienes una escena esta que tienes que hacer. Eso es interesante, pero lo de las tomas me parece demasiado minucioso. Yo haría que tuvieses un número de escenas y tendrías un tiempo límite para resolver esas escenas. No, yo lo que haría, sí, por ejemplo, sería las escenas narrativas, tenga 5 minutos para cada escena narrativa, y luego la escena de acción por toma. Hacer un poco de cada cosa. ¿Y cómo harías una trama que durase durante una campaña, o sea, 24 capítulos o los que sea, y que se perpetuase durante una hora? ¿Cómo harías que hubiese un clima cada hora? Viendo la serie, es que te da muchas ideas para eso, porque sí, casi lo que hacen las series al principio era cada 12 horas había un cambio total. Cada 12 episodios hay un cambio total, mueren todos los personajes malos y solo sobrevive uno que dice ¡me vengaré! Y aparece luego con otra caterva de malos y tienes otras 12 horas que luchan contra ellos. Eso lo han ido reduciendo. Porque decían, es que no podemos mantener una trama de 12 horas porque es demasiado complejo para nosotros. Así que las siguientes temporadas eran de 6 horas, cada 6 horas. Se morían todos los malos y aparecían otros nuevos. Es que es absurdo, o sea, ya en la cuarta temporada era cada 4 horas. Cada 4 horas había un cambio total, se morían todos los malos y aparecían otros. Entonces era como, o sea, eran cosas absurdas, en plan de, empiezan destruyendo un tren y ese tren consiguen una bomba. Pues lo que hacían era empezar a enlazar atentados terroristas para conseguir uno cada vez mayor. Aquello no tenía ni pie ni cabeza. Molaba un montón. Luego ya... ¿Has conseguido que mucha gente no quiera ver la serie? No, seguro que mucha gente que se siente interesada por la serie. Bueno, pues... Luego ya quitaron lo de cada 4 horas y volvieron a poner cada 6. Porque lo de cada 4 horas era demasiado. Por eso la quinta temporada mola. Me parece bien. Y luego, ¿alguna cosa más de gestión de tiempo? ¿De que se te haya ocurrido? Pues no sé. Porque estamos centrados en un personaje. Claro. ¿Cómo llevarías a un grupo? Podría jugarse como un solo personaje manejado por todo. Es una opción. O sea, jugar con el personaje y jugar con toda la gente que le da apoyo por detrás. Porque siempre está Chloe O'Brien y gente que está en el centro de mando que está ayudando a Jack Bauer. Entonces se podría jugar como eso. El máster va manejando el personaje, lo va llevando para todos sitios y dice, no, pues hace esto, no sé qué. Y se termina entre todos. Esa es una forma de hacer muy, muy parecido a 24. Porque sería solo una persona. Hombre, para una cosa así usaría el sistema de capas, que capes. No sé si te he hablado de él. Es bastante curioso. Los jugadores se plantean la hora. O plantean la página de viñeta, porque está basado en un cómic superhéroe. Muy, muy sencillo. Y cada jugador controla un aspecto. Y dice, pues yo quiero ser tal personaje. Y dice, pues yo soy el antagonista. Pues yo soy no sé quién. Ah, y pues en esta escena tiene que estar el Capitán América. O tiene que estar no sé quién. Entonces meten a todos los personajes. Y se negocian las conclusiones. Cuando hay una confrontación se hace una tirada de dados. Y según ganes o no, gana uno u otro, consigue. Si tú apoyas la confrontación de otra persona que no seas tú, consigues más dados para tus siguientes confrontaciones. O sea que en algún momento puedes dar el golpe en la mesa y decidir el final que tú quieras. Y una cosa importante, antes de empezar las partidas de capa, es que pones un comic code, o sea, un código a seguir. El prota no puede morir, sí. Los inocentes solo morirán si es una escena excesivamente dramática. Y tiene que terminar con una splash page, cosas así. Curioso. Pues se podría centrar bastante bien en 24, haciendo un par de cambios en vez de viñetas una hora y eso. Es el juego Capes, pero está en inglés, no... Pues no lo conocía, pero está bueno, está muy bien la idea. Se podría hacer algo así. Yo, hay un artículo también de 24, en la revista No Solo Rock, que en ese número que colaboré yo también. Sobre cómo dirigir capítulos de serie. Y ahí te dejan algunos consejos. Sí, los Ramos y... No me acuerdo quién era. No sé si era el Dr. M o Al. Bueno, da igual. Que hay un artículo en No Solo Rol también sobre cómo dirigir capítulos de 24. Y allí dan más ideas. Bueno, vamos terminando hoy. ¿Y cuál es la serie que vas a hablar la próxima? Pues una que a ti no te gusta casi. ¿Vas a hablar por fin de eso? Sí, por fin. Voy a hablar de Me Llamo Él. Bien. Mi amo, él, creo que es por lo que él me dejó hacer esta sección, el poder hablar de Me llamo él. Tiene ideas muy buenas, tengo ideas muy buenas también. ¿Serie? Y además es una serie que sí me gustaría dirigir en un momento. Yo tengo ganas de jugar la campaña ya. Pero bueno, eso será el próximo podcast. Ahora pasemos a la siguiente sección.